lights, camera, action, the move. Luces, cámaras, acción. Muchos no saben qué es el hip hop. Rap now is a circus of clowns. Benvinguts una setmana més a Bombo Club, la millor selecció de hip-hop espanyol, un programa fet des del cor de la Sénia per a tots vosaltres. Com ja sabeu, amb la música parla per mi. Esteu sintonitzant la Sénia Ràdio 107.4 de la FM. També es podeu escoltar online des de la seniaradio.cat, perquè tot empieza con un bombo i un club. Every minority grow up hard, blow up hard. Come on, motherfuckers, come on. Wild for the night, one of the best yet. Come on, motherfuckers, come on. Todo le tiene su brazo. One of the best yet. Un año más, mira, se iba haciendo rap. Un año más, mira, se iba haciendo rap. Un año más, mira, se iba haciendo rap. We will be here forever and ever and ever. Bombo Club. Esa peñita de ahí arriba que no se calla, tío. Dile que baje la música. Sí, ya está sonando, ¿no? Ya está sonando, sí. ¿Qué pasa? Tremendo. Ya ve, aquí probando esto. Suena, ¿no? ¡Sí! Sí, tío. Tira para allá la estufa. Suena. Chécala, chécala ya. Chécala. Hey. Pon esa mierda ya. Modo comenzado, ha sido fácil, iniciado. For the next level preparado. No me trasciende el tiempo, estoy elevado. Soy la tortuga dejándote rezagado. Nos echabas en falta, te jodremos en carta. Juan y yo nos quedamos siempre con la última carta. Operación en curso, vais a tragar mucho morse. No averiguaréis nuestro morse, porque no es cualquier morse. Somos los elegidos, cosa del destino. Una luz nos vino y dijo: haréis super repinos. Y aún estamos en fase de crecimiento. El enemigo nos come la mano desde hace tiempo. Ey, súbelo, estoy en el track. Lo que determina un partido es este crack. Caliento las válvulas de mi rack. Trabajando el Mac en el mismo pack. Flípatela si quieres, no sé a qué te refieres. Cuando dices que eres, F difiere. Dices que Dios te ha dicho que eres el campeón. Me quedaba contigo, tontorrón. Ten cuidado con lo que dices, haces o coges. El pon como una, el más tonto hace relojes. No pararás de dar voces. Te vamos a enseñar estilo, juego al primer toque. Tenemos el sonido, ponlo donde quieras. Aprieta defensa, entramos hasta la nevera. Muchos quisieran, quizás pudieran, de veras. Pero el puntazo que tenemos no te lo da cualquiera. Son como una seria imperia, nadie lo remedia. Te sacaremos un 10.5 de media. Yo soy Juan, a.k.a. Enciclopedia. Y la carrera que estudio es la de tus medias. Mortal miseria, mira que tener que morirse. Monto una fiesta cada día, por si hay que despedirse. Está bien evadirse, divertirse. Pero el problema seguirá mañana, habrá que decidirse. Me cuesta la vida, tu rollo superfluo. Cada vez más me pregunto dónde tienes el flow. Yo en esto no soy perfecto, soy a la perfección adicto. Serás tú quien me juzgue, compraré tu veredicto. Facilidad de palabra, labia, velocidad insultante. Espera ser como nosotros cuanto antes. Pon como una venerable, del palo venerable. Juan Griffith tremendo, ¿cuántos sois vosotros? Golpeo tu lingüística, con precisión pugilística. Mandar a analizarme en balística. Jodo tu parcial, tu estadística. Jimmy está con nosotros, especial mística. No pillas esto porque no estás en contacto con tu cerebro. No sabes cuánto me jode, no sabes cuánto me alegro. Porque yo no me la flipo, siempre con los pies en el suelo. Y si no, vuelo. Ten cuidado con lo que dices, haces o coges. El pon como una, el más tonto hace relojes. No pararás de dar voces. Te vamos a enseñar estilo, juego al primer toque. Tenemos el sonido, ponlo donde quieras. Aprieta defensa, entramos hasta la nevera. Muchos quisieran, quizás pudieran, de veras. Pero el puntazo que tenemos no te lo da cualquiera. Es el palo. Hay locos en estricto, es tremendo. Creo que esto suena demasiado bien para ser cierto. Solo lo solo. Todo completado, ha sido fácil, superado. For the next level preparado. No me trasciende el tiempo, estoy elevado. Soy la tortuga dejándote rezagado. Uh-huh. Sé que no tengo por qué dar explicaciones sobre lo que hago, lo que digo, pero este es mi tema, como la alergia en primavera. De igual que sepas que llega, siempre te supera. Muerde una piedra, voy a arrancar tus ideas con cera. Lo siento, esta vez puede que duela. He rebotado contra el suelo del barranco. Jugo de gomi, vaya vida extra, nueva pantalla. Con los pelos de punta como un super saiyan. Señalo con el dedo al cielo, clamando venganza. Mientras mi hermano pa' que espera ser papá, pongo en tu paladar otro manjar con sabor a clásico rap. Me das igual si vas de superstar, porque en mi ciudad no se ve el cielo por la noche, chaval. Escribo letras a veces en hojas sueltas. Mi boli es como Avilés, caro, pero calienta bien. Si vas a ser el típico, más vale que tengas preparado un plan B. No más débiles, no firmaré otro contrato discográfico. Escarmentado de mentirosos y de parásitos, consiguieron timarme y minarme mi ánimo. Por eso 995 terminé mi tránsito. ¿Qué? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Piensa en ello mientras yo hago tortilla con fuego. Dices que sobre el esto y no puedo estar más de acuerdo. Nos vemos cuando seas bueno, paleto. Dices que decir culo no es lo ben gusto. Muy bien, cursi, entonces bésame el coxi. Soy yo, lo borda de nuevo en la praxis. Habla mierda mientras yo lo muestro aquí. Dices que decir culo no es lo ben gusto. Muy bien, cursi, entonces bésame el coxi. Soy yo, lo borda de nuevo en la praxis. Así lo hace, así. Es cierto, Malder, la verdad está ahí fuera. No pueden engañarme, aunque se travistan de rappers. Se ponen rimas 5 o 6 tallas más grandes, que luego se les caen en cuanto el DJ suelta la base. A cada perro su hueso, chihuahua advierto que yo ni ladro ni muerdo, humillo en los directos. Los peces mueren por la boca y yo traigo el cebo. No hay suficiente agua para los dos en este océano. Apunta en internet lo que te voy a proponer, un concurso. A ver quién pone el topic más absurdo. ¿Será posible que intente darte por culo un niñato que ni siquiera ha escuchado lo tuyo? El mundo va para atrás, el fin se acerca, las multis han abierto la veda y suenan escopetas. Ahora el juego es apúntese quien pueda. El próximo Eminem español saldrá de Popstars. Ay, ah, ¿quién escogerán? Apuesto un brazo a que harán un tema clavadito hasta no importa, amigos. Vendré con 995 a pisarle la gorra y a declararle la guerra. Que sigo siendo el MC de combate, usando un micro como un bate, golpeando tus baffles con mis frases hasta atarme. Quizá debieran detenerme porque pienso cometer un crimen antes de marcharme. Dices que decir culo no es lo ben gusto. Muy bien, cursi, entonces bésame el coxi. Soy yo, lo borda de nuevo en la praxis. Habla mierda mientras yo lo muestro aquí. Dices que decir culo no es lo ben gusto. Muy bien, cursi, entonces bésame el coxi. Soy yo, lo borda de nuevo en la praxis. Así lo hace, así. Represento a todos aquellos con menos de 10 euros en el bolsillo. Creo que ya lo he dicho. El rap no me ha hecho rico, y te aseguro que lo poco que he ganado es porque me lo he merecido. Os agradezco vuestras muestras de apoyo. Os lanzo abrazos desde Donosti hasta Santiago. Mi gente sabe cómo he sudado en escenarios. Me he sentido Alejandro Sanz en el anuncio de Movistar. A ratos me puse detrás de unos platos. A ratos pillé unos botes y pinté garabatos. A ratos más que hacer break, reconozco que hice el plato. Pero algo me dijo, esto no es lo mío, y fui sensato. Cogí un micro, inicié un ciclo, y un plan cósmico vino conmigo. La idea era darle a la música algún sentido. Lo hicieron con un nuevo estilo y lo llamaron hip hop. TikTok, this is how I rock. Un niño de Torrejón se hizo un comunicador. Nadie daba un duro por él, pero era un cabezón. Apretó los puños fuertes hasta que lo logró. En efecto, soy una obligada referencia. Si conoces algo de hip hop, conoces mi nombre. No existe el recopilatorio en el que yo no esté. Si te gusta, bien, y si no, pues que te den. Dices que decir culo no es lo ben gusto. Muy bien, cursi, entonces bésame el coxi. Soy yo, lo borda de nuevo en la praxis. Habla mierda mientras yo lo muestro aquí. Dices que decir culo no es lo ben gusto. Muy bien, cursi, entonces bésame el coxi. Soy yo, lo borda de nuevo en la praxis. Así lo hace, así. ¡Ey, Chojin! 995, tuvo pie. Que vuelvan los misiles donde estaban, no se fíen. Prométeme que vivirás el presente, con las lecciones del pasado y con los sueños del futuro en mente. Trace, me corrompelo. Locus y nervios armaron este puto escándalo. 20 segundos para demostrar respeto. Una puta vida en el micro, para ganárselo. Que nos miren, que el rap es esto aunque nos tiren puñales a la espalda, y luego a la espalda suspiren. Respiren, 997 razones pa' que se piren. No dejes que cheques expiren, no se giren para ver si les persiguen. Ya dimos la misma coartada en nuestro último crimen. No sacan más por más que nos exprimen. Sois todos unos cursis MCs desde el origen. Construiré una canción con forma de apisonadora. Pondré mis problemas en el suelo, miraré la hora. Me encenderé un cigarro, no es tan complicado. Antes de la tercera calada todo habrá acabado. Y bien, tengo esta mole de sonidos a mis espaldas. Nada me falta, mantengo la calma a pesar de todo. No clavo codos, pero aprendo de las lecciones. Y los cabrones son cabrones hasta estando de vacaciones. Hablas con Dios, enhorabuena, no eres puro. Pero vigila tu culo, es más seguro. Consejo de amigo, chulo, ¿no? Es valioso como el oro y a pesar de todo veo que no mejoro. Con la conciencia medias tranquila, mi vida se desliza entre voces de b-boy, fantasías eróticas, lágrimas y risas. Soñé con el cielo y nunca estuve allí. Soñé con hielo, con un vaso y me tomé un whisky. No os preocupéis por nosotros, da igual, no hay mal que por bien no venga. Cuesta una mierda. No os preocupéis por nosotros, da igual, no hay mal que haga tanto daño. Nos queda fuerza. No os preocupéis por nosotros, da igual, no hay mal que por bien no venga. Cuesta una mierda. No os preocupéis por nosotros, da igual, no hay mal que haga tanto daño. Nos quedan fuerzas. No os preocupéis por nosotros. Babosos, somos como ogros, no como otros gnomos. ¿Qué te importa si me destrozo los codos o me desgromo? Tenemos los huevos de plomo. Somos los octavos pasajeros del Nostromo. En nuestro entorno el lazarillo de Torres, un bárbaro del porno. Informo a quien compró mis cromos, que nervioso, no cambia los repes por otros. Todos los domingos por la mañana estoy roto. Tu forofo del rap, fofo del foro, me está hecho polvo. Controlo pero no del todo, y me pongo dos joyos por noche solo. Loco por todo lo que conozco y no soporto. El cinismo no es el mejor antídoto pa' mis terremotos. Socorro, no grité, me corro. Nos confunden con otros, no os preocupéis por nosotros. No os preocupéis por nosotros, da igual, no hay mal que por bien no venga. Cuesta una mierda. No os preocupéis por nosotros, da igual, no hay mal que haga tanto daño. Nos quedan fuerzas. No os preocupéis por nosotros, da igual, no hay mal que por bien no venga. Cuesta una mierda. No os preocupéis por nosotros, da igual, no hay mal que haga tanto daño. Estoy dispuesto a aceptar cualquier razón para hacer las cosas menos por miedo. Estoy dispuesto a matar por cualquier cosa menos por dinero. Estoy dispuesto a mandarte a la mierda con un te quiero. Estoy dispuesto a lanzarte una piedra y después un beso. Sí, hablo de orgullo. Joder. Esa es la palabra clave, algo extraño en un mundo en el que casi todo es desechable. Aquí la diferencia entre la vida y la muerte es algo sencillo. ¿Estás muerto? Estás jodido, si no es que sigues vivo. Yo te escribiré unas cuantas cartas cortas desde el cielo. Si es que me muero antes de hacer lo que quiero, si no al infierno. No me arrepiento de cosas que hice hace tiempo. Los cimientos de este vivo y documentos son mi único armamento. Nervioso siempre evita que le jodan. Su pose de rap es como cogiendo la espada de Conan. Por Grom, que no dejo que nada me coma. Cuantas katanas caerán bajo mi titona. No os preocupéis por nosotros, da igual, no hay mal que por bien no venga. Cuesta una mierda. No os preocupéis por nosotros, da igual, no hay mal que haga tanto daño. Nos quedan fuerzas. No os preocupéis por nosotros, da igual, no hay mal que por bien no venga. Cuesta una mierda. No os preocupéis por nosotros, da igual, no hay mal que haga tanto daño. Nos quedan fuerzas. Los relojeros, Tremendo y Juan Solo de Solo lo Solo, obrien el programa d'avui. Seguidament hem escoltat Sois tots uns cursis, del Chollín, i això que sona és Duo Kie, no us preocupeu con nosotros. Ara continuarem en Sonido Campeón, de Más Graves. No tengo Dios que invade a la religión. Tengo una bolsa de hierba y una botella de ron. Hay pizza fría en el salón, chicas en la habitación y Vietnam en la cocina. Se abre el telón, se corre la cortina. Sonido campeón, chico, fiesta clandestina. Revienta el bafle y revienta la bocina. Madrid en la sangre, la gloria o la ruina. Cero pastel, mira, cero golosina. Aquí hay un hijo puta en cada esquina. Tengo que hacerlo gordo como el morro de Angelina. Tengo que hacerlo fino como Pininfarina. Vengo preparado echando humo, Madrid está que arde. Dejo llamaradas de Ventilla hasta Velarde. El Fallaboy últimamente llega un poco tarde. Hay días que todo es un descuadre. Ojalá estuvieras para ver a dónde voy llegando, madre. Protejo mi hueso contra ferro que me ladre.

Es tu mierda que embafa. Yo siempre doy que hablar, si no lo hacen mis gafas. Kate Moss es mi musa, mi reclusa. Inútil. Sabéis de sobra que la culpa es de las GAE, la banca, las multis. Tú dame funky, dime tonto. Sé que venderías a tu vieja por salir en la revista pronto. Y no, no todo vale, no existen atajos. Yo no iba al parque, iba a la biblioteca cuando salía del tajo. Y te sorprende que estemos arriba, paleto. Yo me crié en un gueto y no presumo de ello. Pase de cadenas al cuello, los chichos, los levis. Yo estaba hincando los codos mientras el resto trucaba en sus derbis. Por eso suena así de heavy, capullo. Ahora el tímido vende discos y el valiente come trullo. Soy el murmullo en labios de Lortera. Mira cómo fluyo, no huyo. Soy el orgullo de la clase obrera. Soy el nega, para muchos la esperanza. Para muchas solo un polvo, una venganza. Ahí queda eso, capullos. Seguid ladrando, seguid justificando vuestra inoperancia. Somos los chicos del maíz. Hemos tocado en ocupas por un bocata y un gramo de speed. Así que no vengáis con jodiendas. Mi rap se vende en tiendas, pero no está en venta. Seguid ahí, comiendo cabezas. Somos comunistas, no templarios, con voto de pobreza. Después del rap de la calle, tirarem atrás en el temps i escoltarem un tema old school de Tote King, Putas del Rap. Sí. Muy bien, ya sabes cómo es. Yo, DJ Oscar, Acción Sánchez en el track. Quiero matar al pop, joder al mundo en rap de spot, tocar el top con el hip hop y mutilar quien en chat dice no. 50 grados Fahrenheit en el blanco white, miran mis pintas, ya sabes, no soy de tu quinta, guay. Solo por fintas opino sobre un Akai, mientras rebobino cintas con un bolivic sin tinta. Ay, no hay chicas spy, solo hay cerda picante, the flow is mine. Sin duda mi cuerda suda si no actualizáis. Homeboy vino a vestirme con ropa surfera. Cuando entré en la tienda se escuchaban risas desde la otra acera. Lo tuyo es fiesta y farlopa, lo mío internet y ojeras. Vivo del C3 y soy el dueño de la carretera. Sureño styles en sueños de grandes peras. Freestyles que rompen barreras, dejan tus letras en listas de espera. ¿Será que esmeras en busca del flow más nulos? Me quedé por el culo este rap hasta que abandonéis disqueras. Dicen colegas que el idioma ya no me pesa. Tu papá te enchufa la empresa. Subárate, tu vida es pesa. Subid a improvisar en mi casa, en mi mesa. Y veréis porque mi flow ruge cuando toma forma de presa. De esa, solo respeto a algunos MCs. En el país de catetos que vivo, please don't even fuck with this. Solo porque el dinero no me controle, no te gusto. Pero si fuera por flow, me haríais un gusto. Putas del rap, a mí, yo creo que sí. Mira, tu rap es pop aquí, sobre el beat soy el supremo MC. Putas del rap, a mí, yo creo que no. Antes que tu mensaje de mierda, prefiero tener flow. Putas del rap, a mí, yo creo que sí. Mira, tu rap es pop aquí, sobre el beat soy el supremo MC. Putas del rap, a mí, yo creo que no. Antes que tu mensaje de mierda, prefiero tener flow. Yo, todo el mundo entiende y comprende lo que es mensaje, pero no entiendo esa obsesión por olvidarse el lenguaje. ¿Será ficción o realidad? ¿Y qué más da? Si fumo porros de gorra y tus gonadas no te dan nada de acción, despídelas. No me gustaban las chicas de chico, ahora de grande me gustan las más chicas. No sé si me explico, tía. Imagina un día y ticoticos de sandía, como olor mundial sobre la instrumental. Nadie me espía porque puedo hacer el rap con Newmans, rimando en pares, sin pisar tus bares, ni bailar con micros de bazares. Lugares que pienso y pierdo el sentido. Pan comido y la misión es vivir tarde lo que no has vivido, decidido. Odio al pop porque existe y existen putas del rap. Me ponen triste pensar que de improvisar desisten. Hoy solo queda que pasen los malos tragos y que mi mierda os cierre los cuadernos como colegios de pago. Ya ves que mal, no es underground ni comercial, pero si vienen con la ropa play, yo vendré con un chándal, chaval. ¿Qué tal, rey? No bailas mal, tú es ni Fascal. Un más como una como cal, ¿yo crees que hace el tonto gratis, puta? Pronto estaré en el látex, hago latir el lápiz. Soy ex alta y fatir, mancho de lefada, static classic. Sorpréndeme, artista, ¿quieres seguir con 30 en casa? Con trenzas de pegar, véndemelo de improvisar, controlar pasta. Vio tu futuro, eres un queja sin remedio, un genio que nadie entendió. La vasca en medio y tú sin un duro, en serio, basta, sí. Si toco un micro y rappers mueren, es que el afán de sus vidas es querer parecerse al semen. Vienen a hablar conmigo, no es hablar con cualquier cani. Miedo tienen por verme grande como Siemens o como Danny Manning. Putas del rap, a mí, yo creo que sí. Mira, tu rap es pop aquí, sobre el beat soy el supremo MC. Putas del rap, a mí, yo creo que no. Antes que tu mensaje de mierda, prefiero tener flow. Putas del rap, a mí, yo creo que sí. Mira, tu rap es pop aquí, sobre el beat soy el supremo MC. Putas del rap, a mí, yo creo que no. Antes que tu mensaje de mierda, prefiero tener flow. Mi vida se compone pone de emoción. El amor que le tengo lo demuestro cada vez que peco al suicida. Saco de su coco ambiciones de llegar al cielo y que cumpla primero su misión, después que comprenda mi visión. Hijo puta, el que regale un bisón, disfruta el tirón de los buenos momentos. Yo conozco Mike Oldfield, te cuento, y a Ridley Scott. Me da igual de corbata o vestir de sport. Tú si tienes pa' dos cubatas, pa' ir de puta en tu Ford. Después no tienes pa' tus hijos un balón ni una buena educación, pa' que sea hombre de bien y no salga atracador ni ladrón. La solución es cambiar y rectificar, no es su misión. Elige el camino pa' llegar al interior de la mina y descubrir que cada hombre es un dios, dueño y señor de su construcción. El marrón es el color de las contusiones. Prefiero el padrino Scarface. Entérate de quién es el rey y te trae letrones. El logo de la H de plata beberaba, evita el radar, te ponía pico y bala. Aprende ya quién manda, anda, acepta la verdad de aunque duelan como dientes de mamba. Quien viene de mal lo paga caro. Extensiones de fuego a mil grados. Claro que te importa el gesto de un capo. Claro que te escapes en plásticos clavo. Sílabas de criminal, funk dan de pleno. HP es un clásico, group block veneno. Extra, extra, quita que quemo. Nexus 6, escapa por tejados, Blade Runner. Replicante MC grave. No hay nada que hacer contra mi super hit, ¿sabes? Golpes de la vida se olvidan en bares. Voy hacia Bangkok después de navidades cristales. Rotos, sueños en el lodo. ¿Qué puta es mi ex? No preguntes cómo. Todos se supera, ríe el que pueda, sal a la calle o te ahoga la pena. Cuando llega la Black Rain, solo queda disfrutar, nunca te refugies en cocaine. Si un familiar se va, abraza a mi música, porque mi música es auténtica. ¿Dónde vas? Hechizo de luna, respiro en el micrófono y causo vacunas. Recuerda bien la cara del rico, aquí en el espacio nadie escucha tus gritos. Es un rito, mi espíritu libre, escribe sin límite, cada vez que quiero viajo a Júpiter. Mis frases están siempre en órbita, me mantengo fiel a mi cruda libertad. Bostezo y provoco un cruel huracán, vendaval buscando lealtad en pie de ciudad. No puedes esperar más, ¿dónde están? No los veo, no los creo, no me aportan nada. Mi squad trae lluvia negra, son los primeros en recorrer fronteras. Destierran toda aquella mentira que salen de boca sucia, escupen mierda. No tienen labia, mi vida sabia. Yo fundo academia con cara seria, hasta en Calabria. Epidemia diaria, mi música historia, recrea histeria como un vuelo de Iberia. No es infamia real como la familia, manuscritos sagrados comparados con la Biblia. En la previa profecía que te guía, sea noche, sea día, no sería la primera provincia conquistada con justicia. Palabras contundentes, líneas absorbentes, credibilidad. Somos el énfasis de cada vocal. Gran base la de esta canción de Hablando en Plata, Lluvia Negra. Seguime en Bombo Club, en Raiden y Enciclopedia. Punto medio. Bombo Club. De la raíz de me hagan sombra. Hablo de lo que sobra si hace falta. En horas bajas con la cabeza bien alta. La gente no cambia, mejora o empeora. Y beber tampoco cambia como eres. Lo revelo a otras personas. Cuento secretos a voces al que me conoce de oídas. Otros gritan de mentira. Ante sus pelis me quedo con mis libros. Metido en mi Kelly, haciendo el indio en vaqueros y sin pilas. Las malas lenguas nunca dirán cosas buenas. En serio, da gracias y pide ruido. No hay misterio en querer tener paz sin tregua y no dejar de daros guerra como premio. A estas alturas nunca será bastante cuando me crecen los enanos dando pasos de gigante. Por el talante, por el talento, y desde luego nada es como antes. Y eso es lo primero, 60 segundos, donde si el mundo es un pañuelo vamos todos juntos. Ciegos, mocos, y jugamos a cogerlo corriendo mientras que nos persiguen otros. Y recuerdos que te dejan loco. La moneda cuando cara juega con la suerte. La verdad es que quien no cree te miente. Son segura la duda de no conformarse con tener lo suficiente. La moneda cuando cara juega con la suerte. La verdad siente. Quieren perderme de vista y al verme me tienen ganas. Lo que mi cama calla lo hablo con la almohada. Si todo queda en casa, como la calle de algunos. Estoy hablando del que no daba ni un duro por mí. Ningún mintún de un día mi flota, seguro. Que confunden hablar claro con hacer rap oscuro. Palabrería barata con descaro. Y me descubro desnudo contando males íntimos por el bien público. Estoy a años luz de tu sonido y a ti no te hacen falta vacaciones, pero más de un verano. Lo llevas crudo si lo tuyo es fresco. Siento orgullo de tener vergüenza ajena al resto. Odio el amor propio y que capullos echen flores. Soy seco en cada gesto, pero fluyo en mis renglones. Si yo despierto, vivo dormido, muero en renglones. Veo mi vida dividida en patrones. Suelto verdades como puños en un mundo lleno de mentirosos zapatas cogidos por los huevos. Lo viejo con lo nuevo, humildad en el ego. Escribo sin prisa y hablo sin desenfreno. Y sé que lo que os digo es tan cierto como que al falso lo tapo poniéndolo al descubierto. Y rapeo correcto sin ser ni bueno ni malo, pero os dejo boca abierta o con el pico cerrado. La moneda con dos caras juega con la suerte. La verdad es que quien no cree te miente. Son seguras las dudas de no conformarse con tener lo suficiente. La moneda con dos caras juega con la suerte. La verdad es que quien no cree te miente. Son seguras las dudas de no conformarse con tener lo suficiente. Yeah. Flow y mi verso, sigo haciéndolo así. Mejorando lo puesto, puedo ponerme a mí. Con un beat de lo nuestro, sigo estando aquí. Coleccionando momentos, mis hermanos y enemigos son mis diésel. Sí, soy el prince, símbolo para mis fieles. Quien trajo beats, rima de vértigo, hits. Gordo con Naco, MCs, en el control, nigga swing. Ahora cambiamos la métrica, yo no respeto las reglas del juego patética. Llego con ganas de réplica, crítica de cada rata, bien falta de ética. Dime si puedes con esta magnífica demostración de poder. Ahora que dirán, solo me quedo parado si falta el oxígeno para seguir con mi ratata. Ahora llega tu momento, el hijo puta se revela, ya no lo siento. Sigo con el fuego que muchos de vosotros me seguís pidiendo. Ahora llega lo bueno, coordinar con fuego. Buena sangre de la M con olor a nuevo. Nunca nos faltan los temas, pero sí el dinero. Malaguitas en el par y te lo parte el puerco. Mucho cuida con lo que dicen de partimos el beat mientras ellos ven que hay lo malo. Que tú no tienes, los líderes de la M traen deberes pa' los nenes. No podéis copiar los genes, tenemos clanos, urdeles, bimba. Soy el que retumba, el que los pone de pie. Soy el player de los players. Nadie puede compararse, nadie, contra estos tres trailers. Nadie contra el jefe, contra el gordo, contra el naco 13. Nadie. Lo que traíste, lo que mostraste, se queda corto en mi clase. Caña piante, no somos ganses, somos colegas del mache. Prepárate pa' luchar si no quieres dar pena. Entrena pa' ganar si tú ves que no llega. Deja a los demás que sin crema no es más que te queme el chaval. Y yo sigo aquí por el barrio, dando ese toque de chulo a tu carro, dándole presión. Yo no soy facho, tengo la impresión de que me salgo. Se ha llegado el killer, más duro que le meta al vacile. Perro con dientes de lobo que vienen por todo, que no tiren, que se retiren. Traigo shit pa' la pipo, la dosis de calle que necesita. La mierda fresca la tiene el Tito, los genea de IE, tú quita. Mucho cuida con lo que dicen de partimos el beat mientras ellos ven que hay lo malo. Son los que revienen esta vez en esta voz. Y mi voz suena alta que en el cielo todos los crocos. Solo pulso el botón, escupo el flow del terror de los robes. El caramelo líquido de la opción, Batman con tres y que es Falcon 2. Malagada calité y te llena de color los boquerones de las costas del sol. Bro, siempre subiendo el listón, mejorando cada ataque con actitud y de son. El bandero va sin ver el cuidado su honor, reventando a los gigantes, dándole el corazón. Oh. contemplación sin perdón cuando lo canso. El cabrón no te mata con el que no puedo. Sangre hound, esto es un tomahawk en tu habitación. Los tuyos pa' potar, rompe por entrar con cerveza y brugar. No nadie, abierto en canal, dejamos tu bafle con la sodión back. Sin plan B, somos grandes. Te la echa con los mí, acaba chupando grande. Lo mío ya lo sabe que lo hago bien fuerte. No suerte constante, no será que falte, no canse. Canalizo un arte, la vida es un simple juego, yo sé, tira pa'lante. Lo estoy haciendo siempre, soy otra comandante. A cada torta que doy caen los contrincantes. Contacto con temple, con el videlante. Grabando mi casuí, se te bajan los panty. Guarantástico, con lo mío nací en dulce. Esa mierda disfruto con el mate. Mucho cuidado con lo que dicen de partimos el beat mientras ellos ven que hay lo malo ya. Con lo que dicen de partimos el beat mientras ellos ven que hay lo malo y lo vale. Aquí teníamos a los Nadie, el sonido fiel del Intocable, el nuevo LP de Gordo Master, que va a surtir mes pasado a la venta. Y ahora continúeme los maños, violadores del verso, yo tengo el funk. Mis colegas en la J tienen funk. Gente en las Delicias tienen funk. En la Romareda tienen funk. Gente de la Q tienen funk. En la Magdalena tienen funk. En la zona centro tienen funk. Gente de Torrero tienen funk. La gente de La Paz tienen funk. Nadie suena más gordo sobre el funk que yo. Eso es indiscutible, si hay alguno me llame soberbio, a flor de piel, mi nervio. Sábado ebrio, éxito en el fin del milenio. Sergio West, tomate un poco más y mamar de él. Ansi les falta carburo, están escasos de fuel. Si te sobra la pasta, puedes meterle colágeno injertado. Hazo escuálido, párrafo flaco. Llénate, inflate de mí, me sobran fuerzas. Finas líneas, no aquí, solo detalle inmensa. En cuestión de letras, mi banda asusta. Violadores parecidos cuando ruge la mala punta. Aquí charlatanes con dones. Imposible no quedar conforme, rap solo es. Impresionantes maromos somos. Como trailers en carreteras, vehículos longos. Forman parte de mí metales caros y pesados. Porque con huevos de oro y pies de plomo como ando. Estoy quemado de la vida, necesito un milagro. Necesito un whisky, necesito un algo. O soy un poco más grande que ayer y voy muriendo. Y se te agota el tiempo. Y se me agota el tiempo. Vivo al 100% por si las moscas. Y hoy hay moscas. KCO, mi hate. Sé que hay colegas en tu barrio que te han dicho que pueden volar más alto que tú con no sé qué otra droga nueva. Que va, toma, prueba. Esta mierda te lleva a tomar por culo de aquí. No nos volverás a ver más. Yo tengo estilo y por eso tengo gachis. Entramos en la tasca y hoy mis mariachis. De noche, la fiesta es funk en el local. Las chicas son muy guapas y no se lo hacen mal. Soy un perro atómico dispuesto a morder a cualquier facha hijo de puta que nos quiera joder. El pervertido de la clase ha vuelto, sálvese quien pueda. 1, 9, trae la novedad. Casey, yo, we hate. Vienen a por ti, playmate. Yo borracho y tú dormida. Day by day. Cariño, no estoy hecho para ti si tienes vértigo por aquí. Y arriba hay días en que nos falta el oxígeno. Di que no, diles que me quieres como soy. Con mis botellas, mis náuseas y mi forma de machacar tú. Diles que a mi lado no hay cielo que valga. Que no conoces otro infierno que mi ausencia. Sufro un derrame cerebral cada semana. Tengo un estilo para cada canción. Esa es mi arma, para dar más. Zaragoza es la que gasta más gas. Jamás vas al andar al rap tan fat. Mis colegas en las fuentes tienen funk. Gente de Arrabal tienen funk. En el barrio Jesús tienen funk. En Pan de Fierro tienen funk. Y en el barrio Oliver tienen funk. Gente en la Bombarda tienen funk. Gente en la Almorzada tienen funk. Gente en San José tienen funk. Tengo la forma de andar del que sabe que lo están mirando. La forma de hablar del que sabe que estáis escuchando. Y es que tan solo vocalizando voy enamorando a todas aquellas que han estado vacilando. Bien, ¿y qué mensaje es el que os trae mi obra? Pues que si la rima es buena, el mensaje me sobra. Ay, qué pena, chaparos como a castillos de arena. El fenómeno, nena. El sótano, la Magdalena. Óyeme, soy el germen, mamás no duermen. No pueden detenerme en la misión. Yo soy quien enseña a sus hijas a decir hijo de puta. No faltan voluntarias a la cita. Hijo de puta. Bien dicho, os juro que me encanta lo que hago. Quizá demasiados tragos me hicieron ser un vago. Quizás me odio a mí mismo y por eso veo nada nuevo. Creo que es clara la ventaja que os llevo. Para secar lágrimas, forcé la máquina. Cartones de vino en 3 semanas y al espejo dando lástima. Pregúntale a mi corazón acerca del fracaso, pero no a mi bolígrafo. En cada rima hay autoestima, chacho. Mira qué chollo, mi profesión es chulearme. Hablar desde las alturas sin corromperme. ¿Por qué odiar? Te perderás si quieres

Boston. No me des tostón, que rico juega frontón. Pobre siempre ha recogido cotón, copón. Tú vas de rapper, pero la farlopa está en tu váter. Y a la noche en la disco las pastillas por tu cráter. Tú eres un motherfucker, algunos de la época del Eminem, algunos de la época de Hammer. Que pronto vais a lamer, ya, ya seas de hace tiempo de ayer. Pa' mí es lo mismo al fin y al cabo. Siempre estaréis helada del pavo, yo me cago en. Siempre hay uno que falsea, en tu grupo, en el mío, en el de quien sea. Joder, siempre hay uno, siempre hay algún infiltradillo topejuno que a lo bajín y jala el desayuno. Por eso yo canto en amor al agua y a natura. Si tú no entiendes mi literatura, es culpa tuya. Rap si uso glala, como cuando habla la guitarra es pura bulla. Griten aleluya. Yeah, yeah. Después de Rapsus continúen los hombres de plomo, Corazón Crudo, Frank T y Doble H. Madrugo y el sentir es similar a golpes en los pómulos. A veces me desplomo, cómo no, hombre de plomo. Llevo una vida trabajando y apenas tiene párpulos. Relojes controlan mis horarios, empresarios se creen que controlan movimientos. Pensamientos los controlan mis deseos, calendarios de conciertos me hacen volar en mi jornada laboral. Mira, las nubes me inspiran cuando me quedo en la parra. Se dibujan cosas bonitas como chicas sonriéndome en la barra. Hombre de plomo, esa actitud no gasta palabras, que no hablan de nada. A hombre de plomo le brilla la mirada, rectifica sus pisadas, gana batallas con una buena retirada. La ética de un hombre de plomo es sagrada, luego se respalda por cada acción recibida. Rara vez en esta vida pierde compostura, a estas alturas para qué negarlo. Es de plomo, no es de piedra, y el zapato aquí me la pone duras. Estoy aquí con Frante y con Doble H, ejemplo de constancia, dedicando mi vida, mostrando mi respeto por esta movida. Palmo a palmo, a veces con los labios apretados y la frente contraída. Mi alma es underground, sé que es algo suicida. En un mundo en el que usamos maquillaje, teatro en el que puede que no encaje. Traje mis dudas y el coraje para resolverlas, echando el resto, sudando el puesto, sin mitad honesto, mitad molesto. Mi fórmula se reduce a esto, corazón y textos. Que no es tu falta, es mi error. Son mis fallos los causantes, los motivos principales de mis temores. Hasta el hierro podría acabar fundiéndose, el plomo hundiéndose, el hierro derritiéndose, el fuego extinguiéndose. Pero siempre hay secuelas, y si no hay nuevas pruebas, da igual que la distancia sea más larga, ponme carga. Que a estas alturas, uno ya acaba acostumbrándose a beber de esas jarras, tanto sean dulces como amargas. Cuento contigo, para lo bueno y para lo malo, me tengas en cuenta o me ignores, me alegres o decepciones. Aprendemos a calibrarnos con todo eso y con aquello, aprendemos a continuar aunque estemos hasta el cuello. Mira el hip hop y luego míranos, aún seguimos, lo construimos, lo hicimos, lo vivimos y más, lo sentimos. Es una vida dedicada por esto y de esto yo como. Corazón Crudo, Doble H, Teca Fran, hombres de plomo. Fudo con los del vino de cartón, lo mismo que con los del vaso de plástico. Gasto una aleación de sentimientos enfrentados. Amor, odio, orgullo, baja estima, pelean por el mismo podio. Mental sorpresa, soy el hippie de paisano. Cada vez más informado, un pesimista. Pásale revista a este un idealista que se autocontraindica. Porque ratos la sarna con gusto pica a este lado de la cama. Cuenta hasta 10 y respira antes de ponerte mi piel. Sabes que es tóxica como esa nube y me trajo esta suerte de tormenta mental. Vértigo, insomnio, simula una muerte cerebral. Resisto la corrosión de tiempos de confusión, creo, dejando el café y dándome a la menta poleo. Y otras infusiones, transfusiones de nuevos ánimos. Hombre de plomo está por hacer, quiere ser magnánimo. ¿Entiendes de qué pasta estamos hechos? ¿Y por qué no puedes verme a través? Porque así es como saco pecho. Que más que por asomo, amor o no mismo es a plomo. Si todavía te preguntas por qué, cuándo, dónde y cómo, hombre de plomo. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Que tú estás aquí, que existe la vida. la identidad que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Seguime en Unimate y Dani Ro, batiendo vuestras marcas. Llegan marcando el terreno, la voz de un animal te viene a pisar de lleno. No esperes subnormal que este maño pise el freno. Voy directo a tu rectal, desgarrando como un. Así están las cosas, saben cómo andan. Colón al volante, van delante, maño manda. Me río de tu banda, me río de tu estilo. Tu mierda me suena blanda, te mantienes sobre un hilo. Juegos de astucia, solo hay que clavarla. MCs de boca sucia, esa lengua hay que lavarla. Buscas coca furcia, apoyas en tu falda. Tu maqueta cuatro patas, venga voy a reventarla. De la calle de todo lo que aprendimos, guardamos detalles pa' contar lo que vivimos. Salir del agujero, ¿qué se puede hacer? Siempre hay ganas de volver, pero Dani, no hay dinero. Zaragoza, todo gira muy deprisa. Somos el chinazo que destroza tu camisa. Todos en el lazo del que ataque y nunca avisa. Venga, ponme un pelotazo, quita tu falsa sonrisa. Batiendo vuestras marcas, batiendo vuestras marcas, batiendo vuestras marcas. Batiendo vuestras marcas, batiendo vuestras marcas, batiendo vuestras marcas. Batiendo vuestras marcas, nadie sabe dónde voy. Ya no hay sitio en esta marca pa' tu gente, quita todo. Y amenazas y bocazas vi, veremos hoy. Usaremos las tenazas y así es como soy. Dile a los que siguen que pienso dejar mi huella. Que todo aquel que escribe marque en el micro su seña. Los que entrenan a diario, los que se han criado en parques y en el barrio con colegas y botellas. Míranos de lejos, estamos muy cerca. Gente sin complejos hace girar esta tuerca. Solo dame cuerda, estoy preparando un buen botín con un maletín lleno de mi hierba. La explanada, líderes y audiencia. Peña cabreada va perdiendo la paciencia. Esconde tu cara, cada gramo de esencia. Te hace perder el culo por salidas de emergencia. Dinero negro, negocios en la sombra. Discos que desintegro, MCs que sobran. La ciudad del Ebro, esta es mi obra. Ve quemando tu cuaderno, sabes que tu mierda estorba. Así es como lo traigo, competición. No sabes, no cabes, no hagas el bufón. Me cago en mi nación, me limpio con la bandera. Tengo rojo el corazón, saco los colmillos fuera. Batiendo vuestras marcas, batiendo vuestras marcas, batiendo vuestras marcas. Batiendo vuestras marcas, batiendo vuestras marcas, batiendo vuestras marcas. Yao, yao, yao. Batiendo vuestras marcas. El puto maño te lo puso. Somos Unimate en el 2006. Ajá. El fuego que no quema. Natch. Sí. Desde mi escritorio a todo el planeta Tierra. Ajá. He vuelto a veros. Ajá. En escenarios. En vuestras radios. En vuestros barrios. Sí. ¿Qué pasa ahí fuera con esos niños? Con miradas de adultos sin ilusión y sin sueños. El niño quiso conocer y nadie supo responder. El niño no encontró el cariño que él creía merecer. Así comenzó a crecer y a desobedecer. A aparecer frente a su almohada ebrio a cada amanecer. El chico es mediocre al parecer y no destaca. ¿Qué hacer si cada vez más a menudo saca sus dientes y ataca? Si ya no es un chico tranquilo, anda demasiado rápido en el filo y pende de un hilo muy fino. No ve a nadie detrás en su defensa, entonces piensa que 10 golpes por un beso no compensan. Inocente adolescente se siente confuso y se comporta nervioso ante los intrusos. Conozco a muchos de esos muchachos. En sus corros fuman porros y andan siempre borrachos. Hechos diarios en tu barrio y en el mío. ¿Cómo quieres resolver el odio con más odio, tío? ¿Cómo pretendes que te tome en serio alguien actuando con violencia solo para que te miren? Importándote una mierda que los demás se lastimen. Si tus colegas lo piden, ellos te aplauden y ríen. Es el deporte que en las calles se practica. Medallitas, chas

satélite fiel. El sol da la vida y calienta mi piel. Mientras al otro lado hay lluvia y tormentas. Otra cultura, otras formas, otras maneras que las nuestras. ¿Qué sería de este techo de amor si la viga del respeto que la sujeta? De la mente si la inquietud del tiempo que aprieta. De mí si la protección de los que de verdad quiero. Verás, poco a poco serán sentimientos recíprocos. Para el amor fracasado no hay antídotos. El reloj de arena marca el lento proceso de tus latidos. Debes esforzarte, sin esfuerzo no hay recompensa. ¿Qué sería del futuro sin gente que piense y progresa? ¿Qué sería de este país si los políticos cumplieran sus promesas? Hace tiempo que no me interesan. ¿Qué es la amistad si el odio nos invade? ¿Qué es la paz si los tiempos de guerra parece que nunca acaben? ¿Qué sería del secreto candado si todos tuviéramos llave? La verdad está en manos de unos pocos, mi gente lo sabe. ¿Qué sería de la puta sin chulo, del MC sin micrófono, de la empresa sin curro, del vacilón sin sorprendido, de la revolución sin reclamo, de mí sin la chica que amo? Triste estoy hoy como el perro sin suerte. ¿Qué sería de la amistad sin lealtad no hay gloria? ¿Qué sería de esta vida sin memoria, de la paz sin euforia, de la prisión del cuerpo sin escapatoria? ¿Qué sería de esta lucha si no alcanzas la victoria? ¿Qué sería de la amistad sin lealtad no hay gloria? ¿Qué sería de esta vida sin memoria, de la paz sin euforia, de la prisión del cuerpo sin escapatoria? ¿Qué sería de mi presente sin mi historia? ¿Qué sería del circo sin el público? ¿Qué de este mundo lúdico sin tedio? ¿Qué peli sin intermedio? ¿Qué remedio sin enfermedad? ¿O peso de la eternidad sin vivir cada instante? ¿Qué sida sin venere a vía de transmisión? Yo tuve una visión. ¿Qué sería de mí sin el auxilio de los míos, sin la presión? Más tranquilo quizás. ¿Qué sería del club sin una sesión? ¿Qué del humano sin la prisión? De paredes y mentiras transmitidas al nacer. ¿Qué sería de mi padre sin el cáncer? ¿Qué avance sin retraso? ¿Qué ocaso sin amanecer? ¿Qué de la diplomacia sin dar el brazo a torcer? ¿Qué 14 años sin un grano? ¿Qué de mí sin un hermano que me ayuda? No hay esencia sin desnudar tu alma. ¿Qué respeto sin chocar la palma de tu mano con los que amas? ¿Qué del simio sin las ramas? ¿Qué diagrama sin conciencia? ¿Qué show sin asistencia? ¿Qué de la caja tonta sin los índices de audiencia? ¿Qué ciencia sin pensadores, buscadores de verdad? ¿Qué música sin sensaciones te podría llegar? Somos parte de la acción. ¿Qué sería sin nosotros? ¿Qué sería del mal sin haber conquistado rostros, sin propagar dolor? ¿Qué sería del color sin luz, de Jesús sin la cruz? ¿Qué del mundo sin amor? ¿Qué sería de la amistad sin lealtad no hay gloria? ¿Qué sería de esta vida sin memoria, de la paz sin euforia, de la prisión del cuerpo sin escapatoria? ¿Qué sería de esta lucha si no alcanzas la victoria? ¿Qué sería de la amistad sin lealtad no hay gloria? ¿Qué sería de esta vida sin memoria, de la paz sin euforia, de la prisión del cuerpo sin escapatoria? ¿Qué sería de mi presente sin mi historia? Yeah, es Goldman, Micro, ¿qué sería? ¿Qué sería de mí sin mis fobias? Sin tanta tontería. Yeah, aquí estamos. Esto es mi hombre Micro, de corazón, ¿qué sería? Yeah, pidiendo a Dios misericordia. Bombo clap.